Estos brujos modernos roban las ideas de otros y las hacen suyas, copian, imitan y por último se autonombran como canalizadores, inventando que se comunican telepáticamente o a través de la mediumnidad con algún personaje dantesco y alado, porque así refuerzan su credibilidad, aumentando considerablemente la ganancia de dinero y la autenticidad de su imagen. Hay tanta confusión, que solo aquellos que están despiertos se darán cuenta del engaño. Recuerden al lobo vestido de cordero y a los mercaderes del templo. Estos son los auténticos reptilianos hombres. Algún día ellos aprenderán, cuando el efecto de sus negativas acciones les retorne con creces los errores de sus actos. Aprenderán junto con la maestra vida, la cual les mostrará muchas veces a través del sufrimiento resultados que siempre regresan, plasmando en el espejo de sus vidas, la imagen embrujada de la intención escondida. Aprenderán que la ambición desmedida la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura. O tal vez nunca aprendan la gran lección de sus vidas, y se pierdan como muchos, en la incomprensión densa de sus pensamientos engañosos, distorsionados, enfermos, ambiciosos, irreales, ficticios, vanos y llenos de fantasía. O tal vez nunca aprendan la gran lección de sus vidas y se pierdan como muchos, en la incomprensión densa de sus pensamientos materiales. Si las personas usan y utilizan el conocimiento espiritual para la ambición y el ego, es a su libre albedrío lo que ellas escojan, continuó el hermano interano, recuerden siempre la parábola del sembrador. Y las semillas se esparcieron por diferentes lugares, unas cayeron en tierra dura y se secaron, otras se las comieron los pájaros, otras no encontraron tierra fértil y hubieron aquellas que sí cayeron en tierra buena y florecieron maravillosamente. Así son las palabras, hay aquellas que llegan al corazón y alma de muchos seres y otras se terminan perdiendo porque el viento de la vida se las lleva. Toda acción siempre recibe su efecto. Algún día esos seres ambiciosos comprenderán a través de las experiencias y vivencias. Aprenderán cuando el efecto de sus negativas acciones les retorne con creces los errores de sus actos. Aprenderán junto con la maestra vida, la cual les mostrará muchas veces a través del sufrimiento, resultados que siempre regresan, plasmando en el espejo de sus vidas, la imagen embrujada de la ambición escondida. El universo y la maestra vida se encargarán de enseñarles el sendero de la realización divina y rueguen por ellas para que vuelvan a encontrarse a sí mismas y sobre todo puedan visualizar el camino de regreso. 120. Porque a pesar de tener el conocimiento cósmico, de saber el camino que debemos recorrer, de tener un maestro guía, ¿por qué nos sentimos tristes y vacíos? El ser uno les enseña que deben tener su propia responsabilidad de vida, ganar el sustento y dejar de ser esclavos, manipulados y controlados, dijo.